En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unas semanas en las que se habla mucho de encuestas y barómetros, nos hemos olvidado de una muy importante y me van a permitir hacer de caja de resonancia de un estudio que debe estar muy presente. Es otro barómetro, un barómetro casi olvidado, pero muy importante, porque habla de la salud. Y ese barómetro indica que 2 de cada 3 españoles prefieren la sanidad pública a la privada, que les ofrece más seguridad, mejor atención, más calidad, y que ese mismo porcentaje de personas la considera buena o muy buena. Pero al margen de ese dato excepcional, hay algo que debe recordarse: la amenaza. La amenaza de que la satisfacción en el futuro sea peor. Y es que, según ese estudio, además, más de un 5% de los consultados asegura que no puede pagar los medicamentos que el médico le receta. Es decir, casi 2,5 millones de personas. Esto es lo que dice el barómetro sanitario. Esperemos que tomen nota todos los actores en juego de los barómetros de los que todos hablamos estos días. Barómetros que dan como resultado verdades cómodas. Ahora todos ellos, todos esos actores, tienen que afrontar la verdad incómoda. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, Onda Cero, con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos ya mismo. Hoy tenemos uno de nuestros especiales. Hace miles de años las aguas subieron, las lluvias fueron torrenciales. La ciencia ha encontrado pruebas de que existió el diluvio. Luego, los mitos y la religión han dado otra forma, han dado significado a esto. Es un tema fascinante. Cada vez más pruebas certifican que hace unos 10.000 años las aguas cubrieron el planeta. Insistimos, esta noche en La Rosa de los Vientos, especial diluvio. Pero antes, materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Nuevas leyes que vienen a determinar que el enemigo puede ser cualquiera. Efectivamente, legalizar las actividades ilegales de los servicios secretos. Lo ha hecho Francia antes, Alemania, Estados Unidos, y también lo hizo España. Y si no, que se lo pregunten, y hablaremos de ello, a Bárcenas o al pequeño Nicolás. Vamos, lo contamos en un minutito. Más información en clave científica. En Mujeres con Historia os hablaremos de una de las grandes mujeres de ciencia de este país, de Margarita Salas. Y en la actualidad científica, en Eureka, os presentamos el que puede ser el eslabón perdido de las células. Loki, le llaman. Lo contaremos, como decimos, con Francis Román Villatoro. También hablaremos esta noche de los biocombustibles más avanzados. Y además, en El Callejón con José Manuel Escribano, Hipócrates es la película protagonista. Y por supuesto, también es protagonista el grande entre los grandes, Orson Welles. Tomad nota de nuestro hashtag, de nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos. Cualquier comentario que podáis hacer, ahí lo tenéis, con @rosavientos en Twitter, o en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Y antes de seguir, antes de ir con nuestro primer tema, las primeras pistas del concurso de esta noche nos presenta Silvia Casasola, y además nos tiene que contar algo, porque hoy ha sido también un día de celebración. Así es, protagonista ha sido el Bosque Cebrián, y la verdad es que ha sido, como habíamos comentado, un día totalmente radiante, donde nos hemos juntado escobuleros y rosaventeros. Agradezco muchísimo a toda la gente que ha ido hoy por primera vez. La verdad es que ha sido un día espectacular de primavera. Y ahí hemos compartido con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Ignacio Cuesta, con la gran y magnífica Ana Vázquez Ois, que nos ha dado todos los detalles de prehistoria, de todos los grabados de la Cueva de los Casares. Y también quiero mandar un recuerdo muy, muy especial para Agustín Navalón, que es una de las personas que forma parte del proyecto Bosque Cebrián y que no ha podido estar hoy por motivos personales. Así que la verdad es que ha sido un día genial, y ya iremos valorando, porque lo hemos preguntado, si hacemos este aniversario del Bosque de Cebrián siempre en primavera. Así que ya a través de la página de Facebook de la asociación y de la página nuestra normal ya os pediremos opinión, pero yo creo que de verdad que ha sido un éxito. Así que, pues, contenta y feliz como una lombriz, os voy a decir las pistas de nuestros personajes ocultos. Los dos son autodidactas y abandonaron además los estudios cuando eran muy pequeños. Los dos lograron triunfar como cantantes y al final se convirtieron en leyendas de la canción. Aunque su acento francés es un rasgo característico en su forma de cantar, también han cantado en otros idiomas e incluso han actuado en el cine. Vamos a escuchar esta pista sonora a ver si sabéis quiénes son ellos. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos, ¿quién es él? ¿Quién es ella? ¿Y qué tienen en común? Venga, ya. Casi la 1:36, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Fernando, el enemigo eres tú, ¿no? Eso es lo que algunos están empezando a pensar, no solamente de mí, sino de cualquier ciudadano que no piensa exactamente como ellos. Yo, Bruno, recuerdo que muchos hechos, muchos acontecimientos que han sido muy graves para la humanidad en general, ¿no? Pero algo que yo considero, ¿no?, tan preocupante como lo que está ocurriendo en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, las últimas semanas, yo ahora mismo no recuerdo haberlo visto. La verdad es que todos los acontecimientos, sobre todo los vinculados con el terrorismo internacional, con el terrorismo yihadista, está permitiendo a muchos gobiernos elaborar leyes que coartan bastante la libertad. Por un lado, unos dicen, bueno, es que la amenaza es muy grande, pero una cosa no quita la otra. La libertad también debe ser muy grande. Todo empezó con la caída de las Torres Gemelas, en cierto modo, en el 2001, con la ley patriótica en los Estados Unidos, y luego, cada vez que ha habido un acontecimiento, el último en Francia, en enero pasado, el atentado con la terrible muerte de muchos periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo, fallecieron, y a partir de entonces, pues en la opinión pública ha habido una tendencia. 7 de cada 10 personas en Francia, en la cuna de las libertades, han apoyado esta ley, esta nueva ley, que ha sido objeto de polémica pese a todo esta semana, pero con la aprobación de alguien que era un adalid de esas libertades, como era François Hollande, ¿no? Sí, la información es demoledora, ¿eh? Quiero decir que la Asamblea Nacional Francesa, con 438 votos a favor y solo 86 en contra, quiere decir que la inmensa mayoría de sus representantes políticos ha aprobado una ley que lo que hace, para decirlo en dos palabras, es quitar el control judicial a todas las actividades de los servicios secretos. ¿En qué lo podemos resumir? En que todas esas actividades que tanto hemos hablado, que nuestros seguidores saben que hacen los servicios secretos, de colocar micrófonos, intervenir, llamadas telefónicas, entrar en los ordenadores, todas esas cosas a partir de ahora se va a poder hacer por autorización, digamos, suprema del presidente del gobierno, ahora mismo Hollande, pero si no el que venga, sin necesidad de que un juez lo catapulte. Y van a poder hacer, incluso reconocen sistemas que en algunos países son absolutamente ilegales, por poner un ejemplo concreto y no explicarlo todo, que es el sistema IMSI-CACHER. Este es un sistema para... Quizá esa es la palabra clave, ¿no? Porque esa es... viene a ser el nuevo nombre que se le puede dar al gran hermano que aparece en la novela 1984 de George Orwell, porque es capaz esa máquina de vigilarlo todo, todo lo que ocurre en un espacio determinado, todos los mensajes, los que yo y tú nos escribamos, pero también los que unos terroristas se puedan escribir en un momento determinado en esa claro. misma zona. Pero, ¿qué es lo importante para ellos? ¿Todo o solo parte? ¿O claro, esa otra parte también en un momento determinado puede utilizarse. Por eso quería poner como ejemplo la gran novedad de esto, que es lo del IMSI Catcher. Este es un sistema que se puede instalar perfectamente en una furgoneta. Por lo tanto, no estamos hablando de grandes operadores. Es una furgoneta que lleva el servicio secreto, que lleva la policía, y que lo que hace es... digamos que se hace pasar por la antena de un operador de telefonía móvil, con lo cual en ese momento cuando se instala esa antena tiene capacidad de intervenir todos los teléfonos que están a los alrededores y por lo tanto saber quién está ahí y quién no está ahí. ¿Para qué se ha utilizado esto hasta ahora? Que se sepa, por ejemplo, se ha utilizado en las acciones contra las cumbres del G8 y de la OTAN de estos últimos años. ¿Por qué? Porque tú pones la camioneta con esta antena y lo que hace es identificar a todas las personas que llevan el móvil encendido. Quiere decir que hay una asamblea de gente que protesta por cualquier cosa. Tú tienes ese sistema y tú no te hace falta identificar a las personas. Con que todas llevan un teléfono en el bolsillo, lo identificas. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú estás siguiendo un terrorista o estás siguiendo un delincuente, es verdad que te da una información valiosísima. El problema es que te da la información del delincuente y de los cientos de personas que están en todos los alrededores. Hasta ahora, ¿para qué se ha utilizado? Para temas como son oponerse al G8 u oponerse a la OTAN. Yo soy partidario de la OTAN, que creo que es una alianza defensiva. Sí, pero eres partidario también de que alguien se pueda oponer. De que quien se quiera oponer, claro, se pueda oponer abiertamente. Ahora bien, utilizar todos estos sistemas sin autorización judicial, que es lo que... La clave de esto que han aprobado en Francia, claro, es que es gravísimo, porque la lectura que yo saco ante eso es que se está perdiendo y se le quita autoridad a la justicia, se le quita independencia. No pueden opinar ni pueden juzgar ya después de todo, pero no pueden ellos decidir. No, y que te coartan la libertad del ciudadano, que es lo más importante. El problema es mucho más gordo. ¿Quién puede pedir autorización? Primero, para una investigación como esta, no solamente los servicios secretos en Francia, reconocen al Ministerio de Economía, reconocen a otros ministerios. Entonces piden la autorización a un comité que han creado, que en el fondo es el que va a asesorar al presidente para que el presidente lo tenga que autorizar cada una de esas medidas. Pero ¿qué pasa si alguien se siente ofendido, se siente espiado y dice no hay ningún motivo para espiarme, o yo soy, por ejemplo, un activista político, ¿por qué me están espiando? Ese tema no va ante un juez. Va ante los mismos que están decidiendo, que son políticos, que son diputados, que son senadores, un informático, no sé qué tal. Ellos son los que tienen que decidir si eso, digamos, es legal. Es decir, tú ya no te quejas ante un juez, te quejas ante las autoridades políticas que han tomado esa decisión. Con lo cual, digamos, se añade a todo este proceso una absoluta indefensión, una absoluta capacidad de hacer cualquier cosa. Porque antes a lo mejor puede que también hicieran algo similar, pero no tenía la patina legal. Ahora, al darle esta oficialidad, ya directamente no hay por dónde cogerles. Ya pueden hacer absolutamente lo que quieran, porque les están dando la legalidad. Claro, efectivamente. Lo que hacen es crear una ley para que los jueces no puedan opinar y al mismo tiempo que ellos tengan esa libertad para hacer todas esas cosas. Pero yo quería hacer un matiz por el arranque, hablando todavía de lo de Francia, por el arranque que ha hecho Bruno. Vamos a ver. Esto tendría una justificación, que es la que nos están diciendo, si fuera contra la lucha contra el terrorismo. Podríamos decir... Y si se demostrara que lo que había ha fallado, y no ha fallado lo que había, ha fallado la utilización de los datos y de la información, pero estaban controlados absolutamente, claro, todos los terroristas que en Francia han cometido atentados. Por lo tanto, no hay que añadir cosas nuevas, lo que hay que hacerlo es mejor, básicamente. Efectivamente, ¿no? Eso lo comentamos aquí en su momento, es decir, que no solamente los terroristas de allí... del atentado de Francia. No solamente estaban controlados los terroristas de aquí, del 11M, no solamente estaban controlados a algunos de los terroristas del 11S. Es decir, que había la información. El Congreso de Estados Unidos dictaminó que había habido una disfunción entre el FBI, la CIA, los servicios de inteligencia, que no habían compartido la información. Aquí con el 11M fuimos dando los casos, ¿os acordáis? De cada uno de ellos, diciendo fulanito de tal estaba en contacto con, estaba siendo vigilado por la Guardia Civil, fulanito de tal, menganito, estaba controlado por la policía, fulanito de tal. Pero de todas formas, dejadme añadir una cosa, los motivos que la ley contempla para acudir a estas prácticas no son solo la prevención del terrorismo, la delincuencia organizada o la violencia colectiva, digamos que no sería, pero bueno, sería, sino otros peligros como son, y abrir comillas, la independencia nacional, la defensa nacional, la integridad del territorio, o otros que ellos relacionan con potencias extranjeras, como son intereses económicos, industriales o científicos. No es solo contra el terrorismo, sino que el terrorismo es la excusa que sirve para hacer esto, porque tiene una gran influencia en la sociedad y genera un miedo. Me estoy acordando que en Italia, creo que fue en el 2007-2008, ya se aprobó una ley parecida, no tuvo tanta repercusión como esta. Gobernaba entonces, creo que era Berlusconi, y se descubrió que con estas leyes muchos periodistas estaban siendo vigilados, espiados, controlados. Y los propios periodistas manifestaron su queja y su repulsa ante esas leyes. La libertad para expresarse es la que puede estar en riesgo. Con esta ley, incluso lo que tú me estás contando y lo que tú estás contando a todos los oyentes del programa puede ser objeto, por lo menos, de estudio y permitirse eso. Y eso sí que no hay derecho a que eso sea. ¿Cómo controlamos, cómo evitamos las disfunciones dentro del sistema? Si fuera absolutamente idílico, si estuviéramos en un rodeado de gobiernos que actuaran siempre ajustándose estrictamente a la legalidad, si esto históricamente fuera una constatación, yo te diría, tengo fe en el gobierno, tengo fe que no van a utilizar estas herramientas más allá de lo que ellos lo han establecido. Yo quiero recordar una película fantástica que seguro que muchos de nuestros oyentes han visto, que es La vida de los otros. Ah, yo pensaba que ibas a decir la de Enemigo público, porque también a mí me recuerda muchísimo con Will Smith y claro, que es muy similar. O V, hay muchas referencias. Pero dejadme que cuente una situación que es real, que se ha producido, que se producía. Había nada más y nada menos que en la Alemania del Este, la Stasi tenía 100.000 agentes vigilando a su propia gente, más de 200.000 informantes. Bueno, pues lo que hacen, ¿a qué les dedicaban ese gran hermano que es la esencia de la película? A que un agente de la Stasi siguiera a un dramaturgo que era sospechoso. Y en realidad dicen, vamos, sospechoso, pero si este parece ser que era fiel a la Stasi. No, es que el ministro de Cultura se estaba acostando con su novia y este se quería casar con ella y entonces estaba promoviendo la investigación para así poderse quedar con la chica. Estas cosas han pasado, estas cosas pasan. Hay intereses espurios que lo mueven, ¿no? Se vuelve a resucitar esa época con estas leyes. La época, claro. La Stasi viene a ser el antecedente de esto. La claro. Stasi era una policía del pensamiento. Y en este caso aquel dramaturgo, bueno, pues decía cosas que hacían pensar. Bueno, eso no es malo tampoco, ¿no? Eso no tiene por qué ser perseguible. No, pero quiero decir que no... Utilizaban la excusa a su alcance. Se inventan la excusa para hacer algunas cosas. Y otra cosa también, referido a lo que has empezado, que me ha parecido muy acertado, el tema del terrorismo. En Alemania, estos días, también ha pasado algo muy importante. Es que Alemania, después del 11S, como todos los países del mundo, que es de eso de lo que venimos del 11S, todo esto, decidió colaborar con Estados Unidos para investigar el terrorismo de Al-Qaeda. Bueno, estamos en el año 2002, existe toda una gran preocupación por esos temas y el BND, que es el Servicio Alemán del Exterior, colabora con la NSA. ¿De qué nos hemos enterado ahora? ¿Qué es lo que ha provocado esta semana un escándalo en Alemania? Que han descubierto que amparándose en la lucha contra el terrorismo, el BND acumulaba datos de la presidencia francesa y de la Unión Europea, y esos datos se los pasaba en virtud de ese acuerdo a Estados Unidos. Es decir, un acuerdo que se llega de colaboración teóricamente por el terrorismo, ¿qué tiene que ver las conversaciones y lo que haga los presidentes de Francia con el terrorismo? ¿Qué tiene que ver la Unión Europea, lo que haga sus medidas para que Estados Unidos reciba esa información por parte de Alemania? Si me dices, no, es que estamos pasando datos de poblaciones, de gente, yo qué sé, cosas que puede ser una exageración. Es que no tiene nada que ver. Claro. Es que absolutamente no tiene nada que ver, ¿no? Muchos oyentes con Almadía Rosa Vientos pueden dar su opinión en Twitter, en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Pero muchos oyentes se preguntarán, bueno, estamos hablando de Alemania, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, ¿y en España existe riesgo de que algo así pase? En cierto modo, la llamada ley Mordaza también incluye determinadas cosas que pueden asemejarse bastante a esta ley francesa que tan polémica ha sido, ¿no? Sí. En el fondo, aquí lo que estamos persiguiendo, digamos, es lo mismo, solamente que aquí, y lo que voy a decir es una cosa importante y fuerte, aquí el gobierno, no este, sino en su momento, se lo montó muchísimo mejor. Han sido los más listos de todos los pueblos. Aquí lo que hicieron, que está ahora en vigor, es lo siguiente: vamos a nombrar un juez del CNI que autorice sus penetraciones clandestinas, que autorice las grabaciones y todas esas acciones como estas que están reconociendo ahora en Francia. Ese juez trabaja única y exclusivamente, son dos que trabajan única y exclusivamente para el CNI y autorizan las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos qué autorizan y qué no autorizan. No sabemos qué temas hacen y qué temas no hacen. Y poco a poco nos hemos ido enterando de esos temas. Y voy a poner un primer ejemplo, que es el ejemplo del pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás está llevando una campaña absolutamente equivocada, diciendo, pero sirve como esencia, diciendo que a él se le ha escuchado, se le ha espiado ilegalmente. Mentira. ¿Por qué? Y lo cuento. Hay una conversación que ha salido, que entre policías de la unidad de servicios internos de la policía con agentes del CNI, en el cual hablan y dice un agente del CNI que le van a pedir. Le pueden pedir a su juez que amplíe el periodo de escuchas del pequeño Nicolás y el policía dice que es que ellos no que ellos al juez no le pueden pedir. Claro, ¿cuál es la deducción? La policía no puede pedirle al juez, o no le pudo pedir en ningún momento a un juez una orden de grabación de sus conversaciones porque no había un motivo claro, porque un juez, para que autorizarte unas escuchas, requiere unas condiciones muy claras que no lo daban. Sin embargo, el juez del CNI autorizó, comillas, entre comillas, que se me entienda, sin problemas, autorizó las grabaciones del pequeño Nicolás. Quiere decir que el CNI tiene bastante libertad, bastante más facilidad que normal para obtener esas escuchas, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo en su momento fue infiltrar en la oscuridad un juez y hacer que ese juez oscuro blanqueara las cosas. Claro, porque es que una cosa es que yo además lo entiendo, ¿no? Es decir, que tú eres un agente del CNI, yo esto lo viví en muchos tiempos, y dices, vamos a ver, a mí me están diciendo que yo haga una acción por mi país, que yo entre en un domicilio, pero luego si me pillan tengo que ir a la cárcel. Entonces, claro, la gente decía, oye, vamos a aclarar este tipo de cosas. Y entonces se vendió que lo hacían para que así dar una protección a los agentes, ¿no? Quiero decir que yo además respeto, ya lo sabéis, el trabajo de los agentes. Pero una cosa es esa y otra cosa es tener un juez que, por lo que está ocurriendo últimamente, existen las sospechas de que esté moviéndose. Que hay demasiada facilidad para, claro, dar, ¿no? Y recuerdo, el caso que ha ocurrido también esta semana de Bárcenas, otro que está en todos los asuntos de la corrupción. Según ha contado el Confidencial, está preparando una querella contra el Ministerio de Interior y el CNI por haberle sometido a vigilancias e intervenciones telefónicas sin disponer de la autorización judicial necesarias. Y más aún, dice que el gobierno, por tanto el CNI, ha organizado al menos 3 robos en inmuebles de la capital, una fábrica al norte de Madrid y luego en Baqueira Beret, para intentar quitarle los papeles que tendría sobre la contabilidad del PP. Y dice que dispone de una grabación sobre eso. Evidentemente, si dispone de una grabación, dispondrá de una grabación de encapuchados. Porque otra cosa no, pero los agentes del CNI son lo suficientemente listos y los preparan todo como para saber que si hay cámaras, de taparse la cara y que no les puedan identificar. Segundo, si han entrado, cabe bastantes posibilidades de que ellos lo hayan hecho legalmente, porque el juez les haya firmado una orden. ¿Cuál es el problema? Que como esto está en la zona oscura, en la zona sombría, pues nunca aparecerá esa orden, nunca la información que obtiene el CNI con todas estas cosas, nunca la hacen pública, nunca aparece en un sumario. Por eso ellos, cuando tienen esa información, se la pasan, si hace falta, a la policía, pero la policía tiene que blanquearla, es decir, tiene que buscar sus propios mecanismos para conseguirlo, pero ellos actúan con el paraguas de la ley. Y por ello, y más justificado que nunca, finalizamos la sección siempre aquí con el agente oscuro. Y el agente oscuro de esta noche también hizo y deshizo todo lo que quiso, pero luego le pillaron. Bueno, hoy más que un agente oscuro, Bruno, hoy traigo aquí un oscuro agente que, por la gravedad del asunto y reflejar males endémicos del espionaje, merece una página en esta pequeña historia del espionaje. David Petraeus era un prestigioso general de 4 estrellas que alcanzó un tipo de fama que en Estados Unidos es venerada. Designado jefe del mando central de las Fuerzas Armadas y comandante en Irak, cambió el rumbo de la guerra y todo el país se lo agradeció. Hasta el punto de que muchos veían en su impoluta imagen al perfecto candidato a la presidencia del país. Sus grandes capacidades llevaron al presidente Barack Obama a nombrarle director de la CIA, cargo que juró en septiembre de 2011. A sus casi 59 años, Petraeus estaba en la cima de una montaña que unos años antes no había imaginado. Unos meses después, un historiador del Departamento de Defensa le pidió documentos de su gloriosa etapa en Irak y Afganistán. El general colaboró con él, pero antes de facilitarle los datos, purgó los papeles para evitar que la abundante información clasificada que había en ellos no fuera desvelada. Estamos hablando de identidades de agentes encubiertos, acciones del espionaje en Estados Unidos, anotaciones sobre las reuniones secretas del Consejo de Seguridad o el contenido de sus entrevistas con el presidente Obama. Por esa misma época, la periodista Paula Broadwell consiguió que Petraeus diera el visto bueno a que escribiera su biografía. En algún momento, esa relación profesional se convirtió en personal y se hicieron amantes. Esto conllevó que el puritanismo del director de la CIA con el historiador quedara olvidado y entregara a su nueva mejor amiga toda la información sin limitaciones de ningún tipo. Cosas del amor o del sexo que un espía nunca puede permitirse. El general condecorado debió pensar que nadie se enteraría, pero se equivocó. Hasta el poderoso jefe de la CIA está sometido a controles. Alguien facilitó una pista al FBI, los encargados de las labores de contrainteligencia en Estados Unidos. Varios agentes fueron a visitarla a su despacho en la sede de Langley. Le preguntaron directamente por la filtración y él lo negó en rotundo. Como diría alguno, mentira cochina. La pista era sólida y la investigación siguió. El periodismo de investigación hizo su trabajo y se desató el escándalo por su relación extramatrimonial y la posibilidad de haber filtrado a su novia información secreta. Poco más de un año después de llegar a la CIA, Petraeus tuvo que dimitir. Hace unas semanas, su abogado llegó a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar una condena de 2 años de libertad condicional y una multa de $100,000 tras reconocer que había filtrado a su amante una gran cantidad de papeles secretos. Pidió públicamente perdón. Lo menos que podía hacer para agradecer al sistema una condena tan ridícula que a cualquier otro le habría supuesto 5 años de cárcel. Y es que en Estados Unidos, filtrar papeles secretos es uno de los peores delitos del mundo, que se lo digan a Snowden, excepto que el infractor sea un héroe de 4 estrellas. Fernando Rueda, muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, chao. Son casi las 2 de la madrugada, tiempo para escuchar las noticias, la actualidad en Onda Cero que nos trae Carmen Sabido, y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Hoy continuamos con esa hora prácticamente dedicada de forma íntegra a nuestro especial sobre el diluvio. Pero lo dicho, será después de las noticias que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo. Va a estar casi dedicado de forma íntegra al diluvio. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter podéis participar. Ahí os leemos, por ejemplo, a Rodrigo Núñez, que habla a propósito de lo que comentábamos con Fernando Rueda. Miedo al escucharos. Siento cierto miedo por el futuro que dejaremos a nuestros hijos. Gafapasta dice que, también con Almadía Rosa Vientos, los gobiernos necesitan excusas para crear pactos y servidumbres a partir del 11S, dice Esteban. Si son utilizadas estas medidas correctamente, bienvenidas. Los franceses en 300 años serán la mitad musulmanes. Y muchos otros mensajes con Almadía Rosa Vientos a propósito de lo que hemos comentado con Fernando Rueda en materia reservada 2.0 esta noche. Lo dicho, ahora el diluvio, pero hay más cosas. Hay que citaros nuevas pistas que daros para averiguar cuáles son los personajes ocultos de esta noche. Bueno, que además están ya los oyentes pues dando sus posibles indicaciones de quién pueden ser estos dos cantantes. Bueno, recordamos que los dos son internacionales y que aportamos además que nacieron en París, aunque él es de origen armenio y ella tiene genes marroquíes. Él fue telonero, fue chofer, fue acompañante y paño de lágrimas de una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Una cantante que además destacaba por su fragilidad física, aunque también destacaba por la fortaleza de su voz, sobre todo cuando marcaba las R's. Y esta es la pista sonora segunda que tenemos para que podáis decidir quién es ella. Ya sabéis, hemos puesto la primera pista sonora, que sonaba él cantando, ahora suena ella. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tienen en común? En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos, decirnos, y entre los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Y sí, existió, afirmativo. Noé, no. No hubo castigo divino. No salvó a las especies, pero... Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! Hubo un momento en el que las aguas crecieron y que las lluvias lo pudieron inundar todo. La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Y la ciencia ha encontrado pruebas de que hace miles de años existió algo

el incombustible Charles Aznavour, ahí ya es más reconocible, quien está además a punto de cumplir 91 años y acaba de sacar un nuevo disco titulado Encore. Además, él visita España y hará una gira internacional. Es un crack con 91 años en activo. Ya murió hace un tiempo, además muy malita. Y luego diremos quién es el ganador de la noche, ¿eh? Que no me da tiempo a mirar entre los correos, así que entre Twitter y los correos vamos a decir quién es el ganador y ya que nos envíe la dirección. Escuchamos en Onda Cero las noticias de las 3 de la madrugada y después continuamos. Quedan muchas cosas por delante. Queda Eureka, El Callejón con José Manuel Escribano. Queda con Martín Expósito hablar de ciencia también. En Azul y Verde quedan muchísimas cosas por delante. Será después de las noticias, después de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tramo de La Rosa de los Vientos, Eureka, os vamos a hablar del eslabón perdido de las células con Francis Román Villatoro. También recibiremos a José Manuel Escribano hablando de cine, el más grande de la historia del cine. Orson Welles cumplió 100 años esta semana, pero hay muchas otras cosas que comentar con él. Os hablaremos de Margarita Salas, os contará su historia Silvia Casasola, pero antes de todo ello, tiempo para Azul y Verde con Martín Expósito ahora mismo. Azul y Verde. Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. El Parlamento Europeo y los biocombustibles. Sí, así es, porque en la última semana del mes de abril el Parlamento Europeo tomó una serie de decisiones en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible que suele ocupar poco espacio en los medios tradicionales, y dos de esas medidas son las que os traemos esta noche en el Espacio Azul y Verde. La primera de ellas, como bien dices, Bruno, trata de marcar la hoja de ruta de los biocombustibles, que como sabéis tiene esos aspectos negativos relacionados con el uso de tierra para producción de biocombustibles. Primer aspecto negativo, pues esa superficie que se cultiva, pero que cuya producción no se destina a consumo como alimento de humanos, sino que alimentan a vehículos, aviones. Y segundo aspecto negativo, la emisión de gases de efecto invernadero derivado del uso de ese suelo agrícola y que hasta ahora no se está teniendo en cuenta en las valoraciones de impacto medioambiental de los combustibles de los vehículos. Sabemos cuánto contamina el coche, pero no tenemos en cuenta la contaminación derivada de obtener el combustible para ese coche. Y os preguntaréis por qué el cambio en el uso de la tierra. Pues primero, porque tenemos que tener en cuenta el marco de la legislación actual europea que exige a los países de la Unión que las fuentes renovables deben representar al menos el 10% del consumo energético del transporte en 2020. Y en segundo lugar, claro, la pasta, el dinero, los subsidios. Desde 2008 la producción de biocombustibles en tierras de cultivo ha recibido subsidios de hasta 10.000 millones de euros anuales. Esto es lo importante de lo aprobado en el Parlamento Europeo, en mi opinión, claro. Quiere tratar, o parece tratar, de frenar ese chorreo de dinero, y para ello trata de fijar un límite a la producción de biocombustibles derivados de cultivos y acelerar el tránsito a fuentes alternativas. Para ello, el Parlamento nos recuerda lo que ya sabíamos, lo malo del cambio indirecto en el uso de las tierras, por sus siglas en inglés, es el ILUC, y esto es lo que ha tratado de destacar el Parlamento Europeo en el proyecto de ley aprobado, que ya había sido previamente acordado de forma informal con los ministros de la Unión Europea. Así pues, nos encontramos con una nueva ley que establece, por un lado, que los combustibles de primera generación, los obtenidos a partir de cultivos en tierra agrícola, no deberían sumar más del 7% del consumo energético del transporte en 2020. Y además que los distribuidores de combustible deben informar a los países y a la Comisión, como decíamos anteriormente, del nivel estimado de la contaminación, de gases contaminantes causados, dice el Parlamento, por ese cambio indirecto en el uso de la tierra. Es decir, liberar más terreno para cultivar alimentos y compensar así lo destinado a la producción de biocombustibles. Luego, en materia de transparencia, pues la Comisión va a tener que publicar los datos, informar al Parlamento, al Consejo Europeo, en definitiva, todo ello sumado a ese impulso que comentabas al comienzo del programa, Bruno, que habla el Parlamento de esos biocombustibles avanzados, que trata de impulsarlos. Y estos son, por ejemplo, los procedentes de fuentes alternativas como las algas o incluso cierto tipo de desechos. Para ello, se fija un plazo máximo de 18 meses. Tras la entrada en vigor de la directiva, los Estados miembros tendrán que fijar un objetivo nacional del peso de los biocombustibles avanzados en relación al total del utilizado por el transporte. Y la pregunta es, ¿cuándo entrará en vigor la directiva? Pues en 2017. Hasta entonces, los Estados miembros tienen tiempo para adoptar esta nueva legislación que, como veis, pues parece dejar un poco atrás un tipo de biocombustible y apostar por otro. La Unión Europea siempre intentando hacer cosas, hay cosas extraordinarias y positivas. Menos mirar al sur, hace absolutamente de todo eso. Sí, mira a la basura también, ¿no? Sí, a la basura mira también, no solo para esos biocombustibles avanzados a partir de desechos, sino habla de bolsas. Bolsas, por ejemplo, bolsas de basura, bolsas de plástico. Los Estados miembros van a tener que reducir drásticamente el uso de bolsas de plástico más comunes y contaminantes, un nuevo embate a las bolsas de plástico. Pero eso ya pasó hace algún tiempo, ¿no? Cuando empezaron a cobrar en los supermercados, en las tiendas, pues bajó mucho la calidad de las bolsas que no te vendían y las que te vendían eran un poquito mejor, ¿no? Sí, sí. Y pero aún así el mundo está lleno de bolsas. Sigue estando lleno de bolsas, pero parece que el Parlamento vuelve a sacar el tema otra vez a debate a la calle, porque fijaos en los objetivos de reducción que plantea el Parlamento, porque los países van a poder elegir o bien seguir tomando medidas para reducir ese consumo medio anual de bolsas de plástico ligero no biodegradable, concretamente hasta 90 per cápita a finales de 2019, llegando a reducirse al 40 bolsas por habitante al final de 2025. ¿Cómo se va a medir eso? Bueno, por ejemplo, en nuestro país, por darte un dato, tocamos a unas 100 bolsas de plástico anuales. Hay distintas empresas que, por ejemplo, pues Ecoembes, para el vidrio, que hacen una estimación y al parecer en nuestro país pues tocamos eso, a unas 100 bolsas de plástico anuales, pero es que en 2007 consumíamos unas 300 unidades por habitante. Entonces, bueno, parece que nos aproximamos a lo que exige la Unión Europea, pero como os decía, la Unión Europea, el Parlamento, da a elegir dos opciones, o bien seguir reduciendo o garantizar que después de 2018 las bolsas no se entregan gratuitamente a los compradores. Como ya se hace teóricamente. Claro. Entonces, en fin, parece que la medida no es tanto mirar por el medio ambiente, sino seguramente la medida funcionaría si cobrar por las bolsas, se pusiera, ¿no?, una tasa tope a los fabricantes. Es decir, no puede haber más. Hay 100 por habitante, pues puedes fabricar tantas, 100 por habitante. Cuando la media se sobrepasa, se acabó. No hay bolsas, desabastecimiento. Pues precisamente eso es lo que propone Podemos en su programa electoral, un impuesto sobre bolsas de plástico de un solo uso, que por cierto es uno de los programas que podéis echarle un vistazo más avanzados en materia de medio ambiente. Hablan de iniciar una transición hacia un modelo energético cuyo objetivo es alcanzar la independencia energética usando prioritariamente energías renovables a largo plazo, y hablan de incentivar el autoconsumo energético, fomentar planes de ahorro energético, derogarían la nueva ley de montes, declararían que las comunidades autónomas son zonas libres de fracking, pondrían en marcha un plan de reforestación contra la desertización. Y en este sentido hemos conocido una noticia esta semana, publicada en la Agricultural and Forestal Meteorology, que dice que las áreas quemadas por los incendios se van a triplicar en la península ibérica de aquí a 2075. Y no solo eso, sino que el número de días con precipitaciones disminuirá un 25% en este periodo. Eso sí, Podemos no se pronuncia en su programa electoral acerca de la energía nuclear. No hay mención de energía nuclear. Bueno, y un último punto sobre bolsas de plástico, y es que en 2010 cada ciudadano en la Unión Europea utilizó, se calcula, se estima la Unión Europea, que consumimos 198 bolsas de plástico por cabeza, de media, claro, en todos los países. Y si no se toman medidas, dice el Parlamento, pues el consumo de bolsas va a seguir aumentando y se estima que podría llegar a darse un consumo de 8.000 millones de bolsas de plástico que van a dejar en nada lo que se consumía en 2010. Desde luego que sí. Un último apunte también, muy triste, nos vamos hasta Mallorca y hablamos de la muerte de dos chimpancés. Sí, una última nota de prensa que sacamos a colación del Instituto Jane Goodall en España. Y que otras organizaciones ecologistas también se han hecho eco de este acontecimiento, dos chimpancés muertos en Mallorca. En concreto, el Instituto Jane Goodall, pues en nombre de la doctora Jane Goodall, publicó esta nota de prensa, su pesar, conmoción por la muerte de los dos chimpancés adultos, Adán y Eva. Estamos muy bíblicos después de hablar del diluvio, pues Adán y Eva, así se llamaban los dos chimpancés, que se escaparon del zoológico Safari Sacoma en Mallorca. Adán y Eva, que ya habían sufrido, recuerda en la institución, el Instituto Jane Goodall, estos dos chimpancés habían sufrido en manos humanas como supuestas mascotas en un hogar particular, rompieron un barrote del recinto en el zoológico, como decimos, Safari, en el cual, dice el Instituto Jane Goodall, pues el bienestar y la seguridad de los animales y del público deben ser cuidadosamente controlados por las autoridades competentes. Y dicen que es particularmente chocante saber que a Eva la dispararon directamente a matar desde 40 metros, precisamente los funcionarios encargados de proteger la naturaleza, de recuperar la fauna. En estos casos, dice el Instituto Jane Goodall, lo habitual es al menos intentar aplicar protocolos con dardos tranquilizantes, como se hace eficazmente en muchos otros lugares del mundo con animales sueltos. Desde el Instituto Jane Goodall piden una investigación completa de las acciones emprendidas por los funcionarios que mataron a Eva. Se exige una revisión de los protocolos utilizados para capturar animales escapados para proteger también sus vidas. Y aún recuerdan que está pendiente la autopsia de Adán, el chimpancé macho, que también fue hallado muerto el jueves. En esta ocasión fue en un tanque de agua, donde al parecer habría muerto, pues, ahogado. Y por supuesto, pues, que nos recuerdan, los chimpancés son especie en peligro de extinción y desde luego hay que protegerles. Desde luego que sí, que no pase esta desgracia. Ha ocurrido en Mallorca la muerte de dos chimpancés. Martín Espósito, mañana seguimos hablando. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es una de las científicos más importantes de nuestro país. Una de las personas que además hoy va a ser protagonista en Mujeres con Historia. Margarita Salas. Mujeres con Historia. Pionera y abanderada de la entrada de la mujer en el mundo de la ciencia por la puerta grande, Margarita Salas logró hacerse un hueco en un mundo hermético donde se creía que la mujer no estaba hecha para la ciencia ni la ciencia para la mujer. Menos mal que sabios como Severo Ochoa, del que fue discípula, vieron su potencial y le ayudaron a desarrollar su pasión por la bioquímica y la biología molecular. ¿Quién le iba a decir que a sus 77 años seguiría investigando al igual que lo hizo su ídolo Rita Levi Montalcini hasta los 103 años cuando falleció? Hay una persona, hay una científica que es un poco mi héroe, mi ídolo, que es Rita Levi Montalcini, que tiene 103 años. Y le hicieron doctora honoris causa por la Universidad Complutense. Y en una entrevista que le hicieron, pues ella comentaba que ella seguía yendo, tenía 100 años entonces, y decía que iba todos los días al laboratorio y que ella sí tenía muchas arrugas en la cara, pero lo importante era no tener arrugas en el cerebro.

La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y casi hay que felicitarte en cierto modo, ¿no? Porque el cine ha cumplido 100 años, o uno de los más grandes, por no decir el más grande, sí, ha cumplido 100 años. Sí, señor, sí, señor. Luego hablaremos un momentito de él, pero es una efeméride como la copa a un pino, ¿no? 100 años del genio Orson Welles. 100 años de Orson Welles, el creador, entre otras, de Ciudadano Kane, entre otras muchas, pero el creador posiblemente de todo el estilo visual, sí, que después ha predominado en el mundo del cine. Por supuesto que sí, algún tipo de cine, podríamos decir, el cine de la edad moderna. Empezó con Orson Welles, un hombre que lo sabía absolutamente todo. Dicen que vio La Diligencia 5 o 6 veces y dijo, ya lo he aprendido todo. Y él decía esta frase suya, una frase muy, muy humana, muy de reflexión, pero a mí me ha llegado profundamente. Después hablamos de otras cosas más cinematográficas de él, pero esta frase suya de muchas personas son demasiado educadas para no hablar con la boca llena, pero no se preocupan de hacerlo con la cabeza vacía, me ha encantado. Es buenísimo, es verdaderamente un maestro. Desde luego que sí, 100 años ha cumplido esta semana, el mismo día que otro de los grandes ganaba un premio, pero eso lo contaremos en las noticias. Pero antes abrimos esta revista de cine, nuestra portada, con dos actrices, con Michelle Williams y con Christine Scott Thomas. Acaban de abrir la suite francesa. ¿Por qué tengo que creerme que eres mejor que esos hombres? No tengo nada en común con esa gente. La única persona con la que tengo algo en común eres tú. ¿Y qué ocurre dentro de esa suite francesa, José Manuel? Bueno, pues esta música es real, apareció en un momento determinado después de la Segunda Guerra Mundial. Suite francesa es la película de Saul Deep, el mismo director de La Duquesa, y Michelle Williams y Christine Scott Thomas son las protagonistas. Ellas dos tienen que acoger en su casa, en su gran mansión, porque son de una familia rica que vive a las afueras de París, tienen que acoger a un oficial alemán. Alemania está ganando la guerra, Alemania ha invadido Francia y en todos los hogares franceses, por supuesto en París, pero también en los alrededores, pues hay soldados alemanes, hay oficiales. ¿Y qué sucede o qué puede suceder si un oficial alemán bien parecido, educado, lo que parece todo un caballero, se hospeda en la misma casa de Michelle Williams, esta joven guapísima también? Bueno, pues lo mismo, a lo mejor hasta surge la chispa del amor entre un oficial alemán que está ocupando Francia y una joven de la alta sociedad francesa. Esto es un auténtico escándalo, una traición. Bueno, pues de esto va, y además de la estupenda música que suena, esta suite francesa. Que esa es la primera de las películas, la primera de las novedades a las que hacemos alusión esta noche, pero hay más. Crea tu propio estilo visual, hazlo único para ti e identificable para lo demás. Lo decía ese genio al que hemos hecho alusión y que ha cumplido 100 años esta semana, Orson Welles. Pues efectivamente, y que su conmemoración de esos 100 años ha coincidido con otra cosa sensacional, el premio Princesa. El mismo día, ¿eh? El mismo día. Ha coincidido en la misma semana, sino el mismo día. No, el mismo día, el premio. Igual no ha sido tan casual, ¿no? Premio Princesa de Asturias, primer premio Princesa de Asturias, porque es la primera vez que se conceden, para Francis Ford Coppola, Princesa de Asturias de las Artes. 76 años, Francis Ford Coppola, 7 Oscars en sus espaldas, uno de ellos honorario, y títulos en su haber que todo el mundo recordamos, ¿no? El Padrino, por supuesto, quizá la trilogía en conjunto, una de las mejores, si no la mejor película de la historia, por lo menos del cine americano, ¿no? Apocalypse Now, Patton, La Conversación, Rebeldes, Cotton Club, Tucker, El Drácula de Coppola, Tetro, su última película que rodó en España precisamente, en fin, que está en esta última etapa de Francis Ford Coppola, quizá no tan apasionante como las primeras, ¿no? Bueno, pues la gente de Princesa de Asturias, el comité, ha elogiado a Coppola como maestro del arte cinematográfico, ha elogiado su empeño en hacer cine de autor dentro de la maquinaria de la industria de Hollywood, verdaderamente eso tiene mucho mérito, y también lo celebra como renovador temático y formal, un hombre de de cine por los cuatro costados. Padre de Sofía Coppola, recordemos, tío de Nicolas Cage, en fin, un homenaje merecido, como merecido son los 50.000 euros que en principio se va a llevar. Como digo, primer cineasta galardonado con el Princesa de Asturias, pero antes Príncipe de Asturias, recordemos que han sido Berlanga en el año 86, Fernán Gómez en el 95, Vittorio Gassman en el 97, Woody Allen, por supuesto, en el 2002 y Almodóvar en 2006. Estos son los grandes del cine que acompañan a Francis Ford Coppola en este premio, el premio más importante de las artes, entre otras cosas, que se otorga en España. Y posiblemente también en el mundo, porque el Nobel no incluye esta... esta excepción, Coppola no la podría ganar, salvo en cualquiera de las otras, o sea, pero cinematográfico, a nivel de comunicación, a nivel de artes, es prácticamente el premio más importante que puede ganar alguien en el mundo, ¿eh? Yo creo que sí, y además así lo entiende la misma organización del premio, porque estos nombres, como los de otras actividades, pues son los mejores que hay, la música, la pintura, la arquitectura, en fin, los grandes del arte están aquí en el Príncipe, ahora Princesa de Asturias. Y ante este panorama, ante este gran día del cine que se vivió, es lógico que se extienda un día más la fiesta del cine. Pues parece ser que sí, que esta octava edición de la fiesta del cine, que siempre son tres días, perdón, se extiende este año a un día más. El lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana que ya empieza enseguidita, pues se va a celebrar la fiesta del cine. Dicen que es que coincide también con unos partidos de fútbol muy importantes de esos de Europa, a lo mejor sí, y todo el mundo tiene oportunidad de ver el fútbol y además de ir al cine, que es lo que a nosotros nos interesa, a 2,90 la entrada, yo creo que más barato que el fútbol seguro. Hay que acreditarse, recordamos, en la web www.fiestadelcine.com, menos los mayores de 60 y los menores de 14, que esos tienen la acreditación ya de mano. 2,90 la entrada, se puede adquirir en cajeros, en taquillas, también en las plataformas de internet de ventas de entradas, y recordemos que participan en la fiesta del cine 343 cines que suman 3.030 pantallas. En cuanto a los cines es más de la mitad, y en cuanto a pantallas el 90%, porque estos cines son los que tienen mayor número de pantallas también. Luego hay otros que hacen la fiesta por su cuenta, alguna cadena de cines hacen también alguna oferta especial, pero realmente aquí en la fiesta del cine es donde están casi todos, y por supuesto todas las películas de la cartelera. Y otro personaje que sin duda va a estar entre los grandes en el cine, si no lo está ya, por lo menos ya lo está como intérprete y puede que lo esté como director, porque va a debutar en ello. Pues sí, Christoph Waltz, el autor extraordinario, yo creo que sí, ya en el Olimpo del cine, va a debutar como director con la película The Worst Marriage in Georgetown, la peor boda posible en Georgetown. Vamos con la crítica de José Manuel Escribano. Esta semana es a Hipócrates. Hola, ¿me da una bata, por favor? ¿No tiene sin manchas? Está lavada, solo son manchas limpias. No te confíes demasiado. Acabas de empezar y no sabes nada. Si tienes alguna duda, pregunta. ¿No te vas a casa? Vivo aquí. ¿No es muy lúgubre? Hay una cosa que me hace gracia. Si le pides a un paciente que se tumbe sobre la espalda, lo hace boca abajo. Pero si le dices, hola, túmbese, por favor, se tumba directamente sobre la espalda. ¿Sabes lo que hacía el director antes de venir aquí? No. Vendía DVDs y ahora pretende enseñar... No es una película sobre el padre de la medicina, el padre de la ética médica, pero sí es una película en donde el mundo médico está ahí. Efectivamente, ahí está con su bata, con las manchas limpias. Esto se lo contaba yo a mi madre y nunca colaba. Esta mancha está limpia, en fin. Pero en la película seguro que es distinto. La ha dirigido Tomás Lilti, producida Agnès Vallée y Emmanuel Barró. El guion es de Tomás y Julián Lilti, junto con Pierre Sosson y Baya Kazmi. Los protagonistas, Vincent Lacoste, Reda Kateb y Jacques Gamblin. Es la segunda película de este director francés, Tomás Lilti. Es un director inédito en España, o por lo menos yo no he visto Le Jeu Vendée, que es su primera película. Hipócrates ha tenido mucho éxito en Francia, que tampoco es tan raro porque a los franceses sí que les gusta su propio cine, y ahora vamos a ver cómo se porta en la taquilla española. El protagonista de la historia es Benjamín, un joven médico residente que llega con 6 meses por delante para completar su formación en un hospital público de París, precisamente a las órdenes de su padre, el prestigioso doctor Barois. Benjamín llega lleno de ilusión, dispuesto a practicar y atender lo que le echen, y con todas las ganas de aprender cómo ser un buen médico, pero tal vez no esté preparado para las dificultades y los problemas, algunos muy serios, que lo aguardan, como la falta de personal y de los aparatos necesarios por culpa de los recortes de los presupuestos de sanidad que también allí se han producido. Por esta causa, las jornadas de trabajo son muy duras, médicos y auxiliares se emplean con importantes carencias, entre las que la inexperiencia no es la más seria, y la atención a los enfermos cae hasta límites de auténtica tragedia. Benjamín encuentra cierto consuelo en la influencia y los consejos de su padre y en la amistad con otro residente, Abdel, un médico argelino que trata de convalidar su título en Francia. Pero pronto tiene que enfrentarse a casos de extrema seriedad. Uno de sus pacientes es un sin techo, alcoholizado y con una grave cardiopatía. Otra más es una anciana con cáncer y en estado terminal que sufre grandes dolores y molestias insoportables. Bueno, a través de los ojos del joven aspirante a doctor, Tomás Lilti disecciona el microcosmos del hospital, un universo cerrado y endogámico, pero rico en especies y con una estructura que asigna a cada elemento un lugar y una categoría. Así conocemos al director del establecimiento, un imbécil obediente que no sabe nada de medicina y que solo atiende a consignas políticas y supuestamente económicas. Bueno, recuerdo al amable oyente que nos escucha que no estamos hablando de España, ¿eh? Esto es una película y un hospital francés. Prosigo. Bueno, en lo alto del organigrama médico está el doctor Barois, padre del protagonista, que se debate entre sus obligaciones profesionales, ese juramento hipocrático al que alude el título, y su compromiso con los jefes. Más abajo están los distintos equipos y servicios y sus componentes, la resuelta jefa de Benjamín, su colega, su colega Abdel con su difícil situación, los compañeros y técnicos, a veces muy eficaces, en ocasiones no tan coordinados como debieran. La cruda realidad es así, seguramente trasplantable a cualquier hospital del mundo. Hipócrates, eso sí, salva con fortuna el esquematismo propio de tantas series de televisión con escenarios semejantes. No es fácil, como no lo es para el espectador, olvidarlas desde la mítica Urgencias a nuestro Hospital Central, pasando, como no, por el inefable House, que también resulta homenajeado humorísticamente en la película, y algunas otras. Lilti, sin embargo, consigue dar con la tecla que provoca el interés del espectador. Sus personajes están por encima de las situaciones y los conflictos que viven. Hay catástrofes importantes y hay confrontaciones personales de alto voltaje, pero quienes las protagonizan están muy bien dibujados y se encuentran siempre situados en el lugar preciso. También están muy bien interpretados, por supuesto. El joven Vincent Lacoste acumula ya experiencia suficiente para solventar su papel con holgura, y el resto del reparto, con el veterano Jacques Gamblin a la cabeza, lo secundan con absoluta eficacia. Son la columna vertebral del hospital, las personas que lo componen, con sus afanes, sus desvelos, sus pequeñas ruindades, sus aciertos y sus fallos. Y el guión descubre sin tapujos el ejercicio de los profesionales de la sanidad. Unas vidas plenas de dedicación, capacidad y compromiso, pero a veces también de engaño, incompetencia y frustración. El mundo del hospital ha dado grandes obras cinematográficas y televisivas también, ¿eh? Sin duda. Ha sido un escenario en sí mismo, ¿no? No ha hecho falta construirlo, sino que ya existía. No, es como un género. En televisión, por supuesto, tantas series, ¿no? Vamos con el Super 10. ¿Sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues bajando un puestecito está Regreso a Ítaca, la película de Laurent Cantet, que cuenta la realidad de Cuba. Dos semanas en la lista. 9. Mandarinas, primera semana para esta estupenda película de Zaza Urusache. Estaba en el puesto 13 y ha subido hasta el 9. ¿Y en el 8? Pues El Maestro del Agua, fue la película de la semana hace una semanita y ahora ha bajado ya desde el puesto 6, la película de Russell Crowe. Think Chase. 7. Vengadores, la era de Ultron, la película de Joss Whedon, nuevamente los Vengadores, todos juntitos, ¿no? Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, todos. Primera semana en la lista, película de la semana. Pues este siguiente puede ser el 24, ¿no? Porque, madre mía, no hemos dado, Es que el 7 no era muy fuerte, la ¿Cuánto verdad. ¿Cuánto toca ahora, José Manuel? El 6. Toca el 6, pues hacemos el 6. En el puesto 6, El Capital Humano, la película de Paolo Virzì, 4 semanas en la lista, ha subido un puesto. 5. Aguas Tranquilas, de Naomi Cavase, esa de los chicos japoneses impronunciables, 4 semanas en la lista, bajando una posición. 4. National Gallery baja desde el 3 el fantástico documental de Frederick Wiseman, 7 semanas en el Super Bowl. 3. La Oveja Saúl, una película de animación, sorprendentemente, no es solo para niños, es también para que la vean los adultos. La han dirigido Mark Burton y Richard Starter, 3 semanas en la lista, y las 3 subiendo poco a poco. En el 2. El año más violento, estupendo thriller, más que un thriller, de J.C. Chandor, con Oscar Isaac, Jessica Chastain, 4 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto 1. Bueno, pues sigue de campeona Citizen Four, el fantástico documental de Laura Poitras, en el que aparece y cuenta lo que sabe Edward Snowden. 6 semanas en el Super 10. Y muchas películas de actualidad, muchos nombres propios, y entre todos ellos vamos a extraer una recomendación. Pues no es fácil, porque han sido 13 estrenos esta semana, pero hombre, ha llegado la que ganó en Málaga, A Cambio de Nada, esta ópera prima de Daniel Guzmán, que yo recomiendo que vayamos a verla. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Profesor de la Universidad de Málaga, físico, siempre nos trae la actualidad científica aquí. Él es Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. En muchas ocasiones es un término muy utilizado y muy empleado, el del eslabón perdido, cuando nos referimos a antiguos homínidos. Sin embargo, también hay un eslabón perdido en cuanto a las células. Y sobre ese eslabón perdido, que es mucho anterior en el tiempo, vamos a hablar esta noche, porque tenemos que hablar de las células simples, de su paso a las complejas y de ese momento, ¿no?, del eslabón perdido entre unas y otras, que es fundamental para conocer quiénes somos, de dónde venimos. Sí, lo primero que quizás habría que aclarar un poco a los oyentes es que en el nuestro cuerpo humano es un sistema bastante complejo a nivel celular, es una simbiosis no solo de células humanas, sino también de células de muchos microorganismos, lo que se llama la microbiota. Se estima que una persona adulta tiene 10 veces más células microbianas que células humanas. El cuerpo humano tiene unos 10 billones de células eucariotas con genoma humano y unos 100 billones de células procariotas, que dan cuenta de poco peso, del orden del 10% de nuestro peso corporal. En un cuerpo humano hay unos 20.000 genes de Homo sapiens, de humano, y más, y varios millones de genes bacterianos que nos facilitan muchos procesos básicos como la digestión, la síntesis de ciertas vitaminas, aminoácidos, la maduración del sistema inmune, etcétera. Las células eucariotas de nuestro cuerpo, las humanas, tienen el ADN dentro del núcleo, separado del citoplasma por una membrana, tienen un esqueleto celular llamado citoesqueleto y tienen múltiples orgánulos como las mitocondrias. Las células de las bacterias, las células procariotas, tienen el ADN disperso en el citoplasma y no presentan orgánulos con membranas. En 1977, un biólogo estadounidense, Carl Weiss, descubrió un nuevo grupo de microorganismos llamado las arqueas, también arqueobacterias, y demostró que representaban una nueva rama en el árbol de la vida. El hallazgo sorprendió bastante a la comunidad científica de la época y surgieron dos teorías contrapuestas. Unos que pensaban que las arqueas y las células eucariotas evolucionaron a partir de las procariotas, que son mucho más sencillas, y otros que pensaron que esta teoría es la que aparece en la mayoría de los libros de biología. Y otros que pensaron que las eucariotas evolucionaron a partir de las arqueas, que a su vez evolucionaron de las procariotas. Esta semana se ha publicado un artículo en la revista Nature que apoya esta segunda teoría y que podría llevar a que hubiera que reescribir los libros de texto. Estás hablándonos de las arqueas. Cuéntanos un poquito qué son. Bien, hoy en día se considera que el árbol de la vida tiene 3 grandes ramas que han pervivido hasta la actualidad: las células procariotas, las eucariotas y las arqueas o arqueobacterias. Las arqueas no tienen núcleo celular, en esto lo comparten con las procariotas, pero presentan ciertos rasgos genéticos que las acercan a las células eucariotas. Los estudios evolutivos sugieren que los primeros procariotas surgieron hace unos 3.500 millones de años en la Tierra y las primeras células eucariotas aparecieron hace unos 2.000 millones de años. Las arqueas pueden haber aparecido entre medio de estas dos cantidades. Las arqueas están poco estudiadas porque son difíciles de criar en laboratorio y la mayoría de ellas han sido detectadas solamente mediante análisis genéticos. Se toma una muestra de un medio ambiente y se analizan los genes que hay ahí. Muchas de las arqueobacterias, no todas, son extremófilas y viven en ambientes muy hostiles, aguas termales, lagos salados, en el fondo de los océanos. Investigadores de las universidades de Uppsala en Suecia y Bergen en Noruega han publicado esta semana en Nature el descubrimiento de un nuevo grupo de arqueas, a las que han llamado Lokiarqueas o arqueas de Loki. Estas arqueas se han identificado en muestras de sedimentos del fondo marino gracias a una técnica de metagenómica que identifica lo que podemos llamar el código de barras genético de diferentes organismos que se encuentran en dicha muestra. Este trabajo se ha publicado en Nature sobre las arqueas de Loki. Sugiere que son microbios mucho más parecidos a las células eucariotas de lo que son el resto de las arqueas, y su genoma está como más evolucionado, conteniendo genes muy parecidos a los de nuestras propias células, con lo que parece que podrían ser esa especie de eslabón perdido entre los procariotas y las eucariotas. Y que estarían en los fondos oceánicos, ¿no? Porque ahí parece que se ha descubierto esta nueva arquea, ¿o dónde se ha encontrado? Bien, sí, un barco de exploración científica ha encontrado este nuevo grupo de arqueas en el fondo del océano Ártico, en los sedimentos cercanos a un campo de fumarolas hidrotermales que se denomina Castillo de Loki. Loki es el nombre de un dios nórdico. Este sistema hidrotermal está entre Groenlandia y Noruega, a una profundidad de unos 2.352 metros. Las fuentes hidrotermales son sistemas volcánicos que están situados en el fondo oceánico, y ahí viven estas, en los sedimentos que están alrededor de las fuentes hidrotermales, viven muchas arqueas y muchas bacterias primitivas. Las arqueas de Loki viven en este ambiente a una temperatura del orden de 0 grados centígrados, gracias a ese calor que produce la actividad volcánica. Se sabe muy poco de la biología de estas nuevas arqueas, pero se cree que se alimentan de los nutrientes que obtienen de los cadáveres de otros microorganismos marinos que caen al fondo oceánico. Se estima que su metabolismo debe ser muy lento y que se pueden dividir o reproducir una vez cada 10 años, más o menos. Tomar muestras vivas de estas arqueas y llevarlas al laboratorio para observarlas al microscopio es realmente muy, muy difícil. Por lo tanto, no sabemos qué aspecto al microscopio tienen estos organismos. El primer autor del nuevo artículo en la revista Nature, Thies de Terma, que es del Departamento de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Uppsala, en Suecia, afirma que su nuevo objetivo es tratar de coger una muestra de estos microbios del fondo del mar y estudiarlos al microscopio. Mientras tanto, lo único que sabemos es cómo es su genoma, pero no sabemos realmente qué aspecto físico tienen. Esto va a ser muy difícil porque estas bacterias se han encontrado una cantidad de genoma muy pequeña que indica que están muy repartidas en el fondo oceánico, dado la escasez de nutrientes que hay allí, y por lo tanto será muy difícil obtener una muestra para verla al microscopio. Pero con todo lo que nos estás contando, Loki, las arqueas Loki, tienen todas las posibilidades, o muchas, de ser ese eslabón perdido. Sí, a los biólogos evolutivos no les gusta el término eslabón perdido, linaje perdido, pero podemos decir que el nuevo trabajo en Nature apunta a que las arqueas Loki y las células eucariotas comparten un ancestro común, más parecido a las arqueas de Loki actuales que a las eucariotas actuales. La rama de la biología que estudia la evolución se llama filogenética y estudia las relaciones evolutivas entre los diferentes grupos de organismos a partir de sus genes. La filogenética molecular es la que se concentra en concreto en el genoma y busca comparar genes homólogos, genes muy parecidos que codifican proteínas similares, de función similar. Se construye gracias a este tipo de herramientas, la filogenética, los llamados árboles filogenéticos, que son como las ramas del árbol de la vida. Y gracias a este tipo de técnicas se ha determinado que las arqueas de Loki son las arqueas conocidas hasta el momento más cercanas a las células que tenemos nosotros, a las células eucariotas. Por supuesto, todavía no podemos explicar realmente los detalles de cómo aparecieron las células eucariotas a partir de arqueas similares a las Loki. La hipótesis más aceptada hoy en día para el nacimiento de, o la aparición de las eucariotas es lo que se llama la endosimbiosis, que las eucariotas aparecieron por una simbiosis entre bacterias o entre bacterias y arqueas. Esta es una ha habido cierta polémica asociada a esta hipótesis, y una de las grandes defensoras de ella es la famosa bióloga Lynn Margulis. El nuevo trabajo modifica esta hipótesis y pone el foco en las arqueas. Es decir, podría ocurrir que la endosimbiosis hubiera ocurrido entre bacterias y arqueas y que diera lugar a unas arqueas que luego evolucionaran hacia las eucariotas. Por supuesto, todavía, hasta que no haya estudios en laboratorio, no lo podemos confirmar. Descubrir realmente cuáles son las características de este linaje perdido todavía no es fácil con las herramientas que tenemos, pero lo que está claro es que el descubrimiento de las arqueas de Loki ha sido calificado por algunos biólogos como el avance más revolucionario en los últimos 30 años sobre la evolución de las células complejas a partir de las células simples y que va camino de obligar a revisar todos los libros de texto de biología. Y si lo revisan, nosotros lo hemos dicho aquí en La Rosa de los Vientos, y el responsable de decirlo y lo celebramos es Francis Román Villatoro, de verdad que en esta ocasión ha podido cantarse Eureka. Francis, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, a todos los oyentes. Volvemos mañana a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Gracias.